Hechos capítulo 20. Pablo iba camino a Jerusalén y él sabía que le iban a acontecer algunas cosas difíciles allá. Y cuando llega a Mileto, manda llamar a los ancianos de la iglesia. Mire el versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Podríamos hablar también, como eran los ancianos, podríamos hablar que hizo llamar a los pastores, a los guías espirituales de la iglesia de Éfeso. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Pablo le está contando a ellos que, o recordándoles todo lo que él había vivido. Y dice: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí yo ligado en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan tribulaciones y prisiones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para conmigo mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. He aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Sería muy gratificante uno poder decir con conciencia limpia delante de Dios: libre estoy de la sangre de todos ustedes. ¿Por qué estoy libre de la sangre de todos ustedes? Porque les he enseñado todo el consejo de Dios. Y como les he enseñado todo el consejo de Dios, como han visto mi ejemplo, como han visto que entregué mi vida para predicar este evangelio, les dice en el versículo 28, ¿a quiénes les está hablando? ¿Se acuerdan? A los ancianos, en otras palabras, a los pastores. Y les dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para presentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Les dice: mirad por quién. Los pastores tienen que aprender a mirar por quién. Por sí mismos y por todo el rebaño de Dios. Quiero que miremos otro texto. Y ayúdenme, por favor, en Primera de Timoteo 4. Primera de Timoteo 4. Miren por ustedes mismos y por el rebaño. Y miren lo que Pablo les dice aquí a Timoteo. Timoteo era joven. Y en el versículo 11 dice: esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y le dice en el versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y vuelve y le dice a Timoteo, ¿quién era Timoteo? Pastor, ¿de qué iglesia? De Éfeso. Si ustedes lo pueden leer en el capítulo 1, como te dejé en Éfeso. Timoteo era pastor. Y también Pablo le dice, cuídate. A los ancianos de Éfeso, a los pastores de Éfeso, les dicen, tengan cuidado de ustedes mismos, velen por ustedes, cuiden su vida y el rebaño. Y a Timoteo le dice, ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué será que Pablo le hace esa recomendación a los pastores? ¿Será que el pastor será importante? ¿Será que si el pastor se descuida, algo puede pasar en la iglesia? ¿Será que esta exhortación es solamente porque se le ocurrió o hay algo detrás de todo esto que es importante? Mire, hermanos, del pastor depende mucho en la iglesia. De la pasión que tenga el pastor por Cristo, eso es lo que va a darle a la gente, eso es lo que va a darle a la iglesia. Por lo tanto, quiero exhortarles a algo, algo que tiene que hacer la iglesia. Mire la responsabilidad de un pastor, tiene que cuidar de sí mismo. ¿Quién cuida al pastor? Él. ¿Quién cuida a la iglesia? El pastor. Si algo tiene que hacer un pastor, si algo tiene que hacer un anciano, es cuidar la iglesia de Dios. Por favor, miren Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5. Desde el 1 al 3 vamos a leer. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Los pastores tienen que cuidar la iglesia. Además de cuidar la iglesia, la primera responsabilidad del pastor es cuidarse a sí mismo. Si el pastor no cuida y cultiva su vida con Dios, ¿cómo puede cuidar a la iglesia? Usted mira, pero ¿qué es? ¿Por qué el pastor nos está enseñando esto? Ya les voy a decir, tenemos que llegar a una conclusión. Y queremos, yo quiero que ustedes vean la responsabilidad tan grande de un pastor y la responsabilidad que tiene que tener la iglesia de orar por el pastor. Así como el pastor tiene que orar por la iglesia tiene que orar por el pastor. Así como el pastor tiene que velar y cuidar a la iglesia también tiene ciertas responsabilidades para que el pastor no se queje. Más adelante lo vamos a ver. Entonces les dice, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Miren, mírelo, la demanda tan grande. ¿Por qué siempre que Pablo de alguna manera se presentaba ante la iglesia o les estaba escribiendo a las iglesias, hablaba de su ejemplo? Les decía, ustedes saben que no he codiciado plata de nadie. Ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes. Al pastor se le demanda mucho más que a cualquier hermano. Ser ejemplo. Y vaya que, como decía una hermana, el pastor nos tiene que aguantar todos nuestros defectos y todos nuestros pecados. Y el día que le pillamos uno, lo queremos crucificar. Eso decía una hermana de aquí, diciéndole a alguien algo y exhortándola a muchas cosas. Entonces, mire todo el trabajo. Es arduo el trabajo. Antes de Pedro está Santiago y antes de Santiago está Hebreos. Yo quiero que mire Hebreos. Versículo 17, Hebreos 13, 17. Aquí le dice a los creyentes: obedezcan a vuestros pastores, sujetaos a ellos. ¿Por qué la gente tiene que sujetarse a los pastores? ¿Por qué los creyentes? Hebreos 13, 17. Obedezcan a vuestros pastores. Lógicamente no tienen que obedecerlos en todo, ¿no? Sino en la palabra de Dios, porque eso dice el versículo 7, antes de leer el 13, dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Otra vez dice: miren el resultado de qué, de su conducta. El pastor se le demanda una conducta. Por lo tanto, yo creo que ustedes, ya viendo todo lo que se le demanda a un pastor, deberían de orar más por él, ¿sí o no? Y en el versículo 17 dicen: obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que sujetarse? Porque ellos son los que les enseñan la palabra de Dios. Y cuando estamos hablando de sujeción, es una sujeción a la palabra. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Súmela toda la responsabilidad del pastor, que tiene que responderle a Dios por las almas que Dios le ha encomendado. O sea, ¿fácil trabajo? ¿Fácil trabajo o no? Yo crecí en una época en la iglesia donde uno entendía esto. Y donde a uno le decían: ¿usted quiere ser pastor? Uy, no. Hoy en día muchos quieren ser pastores porque pastor es señal de fama, de dinero. Y no porque todas las pastores sean famosos, sino porque hoy en día tenemos la televisión, tenemos muchas cosas, y hay algunos que son famosos. Entonces piensan que eso es el pastorado. Bueno, yo soy pastor y me vuelvo rico, yo soy pastor y me hago famoso. Yo le decía a una señora que decía: no, es que esos pastores ganan mucha plata. Íbamos en el carro con mi esposa al colegio donde mi esposa trabaja y recogimos a una señora que trabaja, y ella no sabía que yo era pastor, y yo le dije: no todos los pastores ganan la plata que usted dice, porque están acostumbrados a ver en televisión iglesias grandísimas. Pero ejemplo, en Cali, si hay 1000 iglesias, por decir algo, 950 pastores la ven dura. La ven dura. No todos los pastores tienen dinero. No todas las iglesias son pudientes. Pero muchos quieren ser pastores hoy porque es señal de fama, porque es señal de reconocimiento. Pero si supieran lo que Dios demanda. Hace poco tiempo en Cali un pastor fue descubierto en adulterio, y fue descubierto en un adulterio bastante fuerte. Prácticamente la iglesia se acabó. ¿Por qué cuando un pastor es sorprendido en pecado, por qué la iglesia de alguna manera sufre tanto? Porque el pastor es ejemplo. Y la gente dice: si así es el pastor, qué esperanza. Y la gente no debería mirar al pastor, debería poner los ojos en Cristo. Pero la Biblia dice que a través del pastor la gente puede conocer a Cristo. O sea que es una responsabilidad muy absolutamente grande. En Bogotá también hay una iglesia muy grande, la iglesia wesleyana. Bueno, era muy grande. El pastor también fue sorprendido en ciertos pecados. Y más de la mitad de la iglesia se fraccionó. ¿Por qué? Porque ellos tienen que ser ejemplo. Los pastores tenemos que ser ejemplo. Pregunto, ¿los pastores lucharán con pecados? Claro. ¿Hay que orar por ellos? ¿Hay que orar por ellos? ¿Sí se acuerda usted de los pastores que le han hablado la palabra de Dios? ¿Sí oramos por ellos sabiendo que lo que Dios les demanda es mucho? Yo veo que la Biblia dice, el diácono no dado al mucho vino. Los obispos no dados al vino. La Biblia dice de los pastores que no sean ávaros. A veces los pastores tienen que morir a muchos anhelos que muchos de ustedes tienen en este mundo, como alcanzar cosas. A veces los pastores, por amor a la obra de Dios, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, tienen que morir a eso, porque ellos deben de ser ejemplo. La reforma protestante inició por eso. O sea, muchos pensamos que de pronto la reforma protestante empezó con Martín Lutero, y Martín Lutero, gloria a Dios por él. O sea, ahí fue que la reforma protestante empezó con mayor fuerza, pero habían habido destellos de reforma. Y 100 años antes de Martín Lutero había un monje que se llamaba Juan Hus. Y Juan Hus, cuando la gente llegaba a su capilla, Juan Hus, además de ser predicador, era pintor. Y él pintó un cuadro de Jesús y un cuadro del Papa. Y él decía, qué raro, mientras nuestro rey entró a Jerusalén cabalgando en un burro y sentado en un burro, el Papa se sienta en un trono de marfil. Mientras nuestro Señor lleva una corona de espinas, nuestro guía tiene una corona de oro y adornada con las mejores piedras. Él decía, eso es irónico. Y la reforma protestante empezó a gestarse por la opulencia que había en medio del liderazgo cristiano de aquella época. Todo esto nos muestra que un pastor tiene que ser abnegado, ejemplo. La Biblia nos manda, tú haz obra evangelista, cumple tu ministerio, soporta aflicciones. O sea, el llamado al pastorado es un llamado a ser afligido. O sea, el pastor tiene muchas responsabilidades, demasiadas, además de cuidar de sí mismo, porque si no cuida de sí mismo, no cuida su relación con Dios, no cuida su comunión con Cristo, ¿cómo va a poder cuidar de la iglesia? Tiene que cuidar su testimonio, porque tiene que ser ejemplo de la grey. Tiene que ser siervo de todos, porque tiene que cuidar la iglesia, no como teniendo ¿qué? Señorío. El trabajo del pastor no es ejercer señorío, es servir. O sea, yo veo que el trabajo del pastor no es fácil. Además de todo eso, lo que leímos en Hebreo, tienen que dar cuentas. O sea, yo sé que nosotros somos mayordomos y Dios nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros. ¿Se acuerdan? Que eso lo vimos en estos días en un versículo en Romanos 14. Creo que es el Romanos 14. Versículo 12, ¿se acuerdan? Dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. O sea, Cada uno dará cuenta de sí, pero el pastor dará cuenta de sí y de otros. O sea, que estamos hablando de una responsabilidad bastante grande. Cuando uno predica fielmente el Evangelio y le revela a la gente todo lo que es este trabajo, no todos van a decir, yo quiero. No es una obra fácil. Entonces la pregunta es, ¿qué papel juega la iglesia? Ya vimos que los creyentes tienen que someterse a los pastores, pero también la iglesia debe orar por el pastor. Creo que es una responsabilidad muy fuerte, orar para que el pastor sea despertado. O sea, si el pastor no despierta en su comunión con Cristo, si el pastor no vive un avivamiento personal, ¿cómo lo va a vivir la iglesia? Richard Baxter, en su libro El Pastor Reformado, habla mucho de esto. Es imposible que una iglesia despierte si el pastor no despierta. Y yo no sé, solamente quiero animar a los creyentes, y no solamente a esta congregación, porque algunos nos van a escuchar después por internet, a orar por los pastores. No es un trabajo fácil. Además, para que los pastores sean fieles, mire lo que dice 1 Corintios 4, y yo creo que esto debe ser un motivo de oración grande de los creyentes por los pastores. Hay una discusión grande en el capítulo 3. Pablo les está escribiendo a los corintios porque ellos tenían preferencia, y ellos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, de Pedro. Y Pablo les tiene que decir, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Pablo no es nada, Apolos tampoco, el que es aquí es Dios. Pero en el versículo 1 del capítulo 4 les dice, así pues, ténganlo los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Mire, se requiere que esos administradores, ¿quiénes son los administradores? ¿Y de qué clase de administradores se refiere? A los administradores de los misterios de Dios, de Cristo, al bendito Evangelio. Y se requiere que esos ministros, se requiere que esos servidores de Cristo sean hallados fieles. Y no es una labor fácil. Se necesita de la oración del pueblo, se necesita de la oración del creyente. Hermanos, mire, Spurgeon decía que el secreto de su ministerio radicaba él en la oración de los creyentes por él. Hermanos, los hermanos tienen que orar por los pastores. Y tenemos que sacar tiempo. Parte de nuestras oraciones tienen que ser también por los pastores, Señor, que sean hallados fieles. No es fácil, pero ayúdales. Agárralos de tu mano, que los guíe tu Espíritu Santo. Bueno, yo sé que usted sabría orar, pero no es una tarea fácil. Y se necesita la iglesia que ore por los pastores. Hace 15 días, el último jueves que Dios me permitió predicar, hay como 15 días, les hablé sobre la responsabilidad que tenían los creyentes de aportar para el que enseña la palabra. ¿Se acuerdan? Si alguno es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena aquel que lo instruye. Vimos que el que predica el Evangelio debe vivir del Evangelio. Hablamos del salario, porque muchos dicen que Pablo no recibía salario, y nosotros vimos que él había despojado a otras iglesias para recibir salario. Unas iglesias no aportaron, pero otras sí aportaban. Y vimos que era responsabilidad de la iglesia. Pero hoy quiero hablar de la responsabilidad de la iglesia, que miren que el trabajo del pastor no es fácil. Cuando una persona se descuida, hermano, uno tiene que ir, buscarla, llamarla. Mi hermano, ¿qué te pasa? Animar. Y yo sé que tengo que dar cuenta de cada alma al Señor. Yo sé por la palabra que yo tengo que ser hallado fiel. Yo sé por la palabra que Dios me manda hacer ejemplo. Yo sé por la palabra que Dios me manda mucho más que cualquier creyente. Por eso necesitamos de la oración de las personas. Pablo le decía a la iglesia, oren por mí. Miremos en Efesios capítulo 6. A veces también somos cobardes. A veces nos da miedo muchas cosas y necesitamos valentía. Cuando Pablo está hablando de la armadura de Dios y les está recordando a los creyentes que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales, nos exhorta a estar firmes y a tomar toda la armadura de Dios. Y después de decir que tomen toda la armadura de Dios, en el versículo 18 les dice, oren hermanos, oren. No se olviden que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, y la única manera de resistir es orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velen en ello con toda perseverancia y súplica, ¿por cuántos? Por todos los santos. Pero además de orar por todos los santos, por favor, oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con valentía hable de él como debo de hablar. Además de todo lo que usted tiene que orar, además de que debe orar con toda perseverancia y orando y rogando por todos los santos, porque ellos tienen la misma lucha espiritual que tenemos todos, también hay que orar ¿por quién? Por los que predican el Evangelio. Si yo les hiciera la pregunta, ¿oran por mí? Y la otra preguntaría, ¿todos los días? Tendríamos que decir, a veces ni oramos por nosotros. A veces hasta se nos olvida orar. Estaba escuchando la predicación del hermano Julio, que él predicó el jueves pasado. Él decía, muchas veces uno se propone orar y buscar a Dios y leer la palabra, y se enreda y llega la noche y no lo ha hecho. Y él decía, no sé si me pasa solo a mí, no es el único que le pasa. Yo sé porque conozco a los cristianos. Pero deberíamos de orar, hermanos. Orar por los pastores. Eso dice la Biblia. Ellos tienen una tarea muy ardua, muy grande. La responsabilidad de ellos de llevar el Evangelio, de velar por las almas, de presentar fielmente a Cristo, no es un trabajo fácil y se requiere la oración de los creyentes. ¿Cuántos se han sentido desmayar? La Biblia dice que cuando los creyentes están por desmayar, la mejor manera es orar. En el capítulo 3, versículo 14, bueno, en el 13 dice, por lo cual pido que no desmayéis. Pablo les dice a los cristianos, a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Cada tribulación que los hombres de Dios tienen por la iglesia son la gloria de la iglesia. Y Pablo dice, para que ustedes no desmayen, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Pablo decía, para que no desmayen, nosotros tenemos que orar por ustedes. Toca orar, el pastor tiene que orar. Dice, hago memoria de ti en todas mis oraciones. El pastor tiene que hacer memoria de los hermanos en sus oraciones y orar para que no desmayen y orar para que sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que arraigados y cimentados en él seamos plenamente capaces de comprender y todo lo que dice la Escritura. Hermanos, una pregunta, ¿será que los pastores no sentirán desmayar? ¿Será que no sienten? Esa palabra desmayar es también desanimarse. ¿Será que los pastores no necesitan oración? Los pastores a veces no cuentan sus problemas, pero los tienen. Los pastores a veces no cuentan sus luchas, pero las tienen. A veces no es fácil. Yo muchas veces, hermanos, les cuento, ¿no? Aquí entre nos, cuando vinieron esas situaciones difíciles, que perdimos el lote, que pagar arrendo, que la economía se vino abajo, las deudas se empiezan a aumentar, muchas cosas. Vea, ese parque de aquí al frente, ese parque de aquí al frente, es testigo de cuántas lágrimas, hermanos, derramaron estos ojos. Y cuántas veces yo le decía al Señor, no quiero más esto, no quisiera seguir. Tal vez como Jeremías, Señor, no quiero hablar más tu palabra. Así dijo Jeremías. Isaías dijo que también en algún momento sintió desfallecer y no quería seguir sirviendo al Señor. O sea, esos desánimos se viven, hermanos, se viven. Y yo hago una pregunta, ¿será que oramos por los pastores? Quiero buscar un versículo, hombre, donde Isaías le dice a Dios que sintió desmayar. Creo que es el 49. Isaías 49. Mire lo que le dice Isaías en el versículo 4 al Señor. Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con Dios. Yo dije, en vano he consumido mis fuerzas. Parece que mi trabajo no ha servido para nada. Los hombres de Dios sintieron desfallecer. Así como los cristianos normales sienten desfallecer, acuérdense que nosotros estamos rodeados de la misma debilidad. Pero a nosotros se nos demanda presentar a Cristo, a nosotros se nos demanda ser ejemplo de la gracia, a nosotros se nos demanda ir más adelante que ustedes. Por lo tanto, yo creo que nosotros requerimos de mucha oración, hermanos, de mucha oración. Quiero pedirles ese favor. Ustedes conocen a alguno de nuestros pastores, por favor, oren por mí, oren por ellos, oren, acuérdense de los pastores que les hablaron de la palabra de Dios, y cuando se acuerden de ellos, oren, preséntenlos en oración, pídanle a Dios de que podamos ser fieles para presentar el Evangelio. Muchos cayeron en la tentación de no predicarlo, y muchos tal vez ya ni lo presentan. Hermanos, ¿será que nosotros estamos exento de eso? ¿No dice la Biblia que el que piensa que está firme, mire que no caiga? Nosotros necesitamos de ustedes, solos no podemos. Miren el trabajo tan arduo que Dios nos ha puesto por delante, miren la tarea. Responsabilidad de la iglesia para los pastores, proveer para que ellos tengan lo necesario. Responsabilidad, eso fue la predicación de hace 15 días. Responsabilidad de la iglesia por los pastores, orar por ellos. Orar, orar, para que su pastor no se desanime. Mira, nosotros tenemos un pastor, amigo de nosotros, muy cercano, que el evangelio ha hecho que su esposa se resienta. Su esposa le dijo a él, no más con la iglesia, yo no quiero saber nada de la iglesia, yo no quiero saber nada, y no va a la iglesia con él. ¿Usted se imagina lo duro para ese pastor predicar a su iglesia y sin saber que su esposa está en la casa, que no quiere saber nada? ¿Qué pensará la gente? Nosotros los que estamos cercanos sabemos que es por causa del evangelio. Cuando él empieza a predicar el evangelio y empieza a enseñar la palabra tal como él, ella dijo muchas cosas que solo Dios sabe por qué las dijo. Pues yo me imagino que para él debe ser muy duro predicar, hermano, sin que su esposa esté ahí. Y muchos pueden juzgar, mire, no gobernó bien su casa, ¿cómo puede gobernar la iglesia de Dios? No es eso, él ha gobernado bien su casa, tiene 20 y algo de años de casado, crió a sus hijos en su gestión, lo sacó adelante, universitarios, él ha hecho un buen trabajo. Pero ahora el evangelio ha hecho que su esposa se endurezca. Miren, miren cómo los pastores necesitan oración. Nosotros tenemos que orar por ustedes, que orar para que sus corazones siempre sean inclinados a Dios. Yo hago una pregunta, ¿será que nosotros no somos humanos que no necesitamos oraciones de nadie? La Biblia nos manda a orar unos por otros y llevar las cargas unos de los otros. Y yo creo que el pastor no está exento de esa lista por la que la gente tiene que orar. Epáfras oraba encarecidamente para que los colosenses estuvieran perfectos en todo lo que a Dios se refiere. Esas eran las oraciones de un pastor por su iglesia. En Colosenses 1, Pablo dice que oraba para que fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Mire, los pastores tienen que orar por la iglesia. Pues yo creo que la iglesia, los pastores también necesitan oración. No se olviden que somos tan humanos como ustedes. No se olviden que somos tan débiles como ustedes. Y necesitamos, para que el nombre de Cristo no sea blasfemado, necesitamos de sus oraciones, hermanos. Lógicamente, si el pastor no está tan bien, pues lógicamente no es culpa de la falta de oraciones del pueblo, es también su responsabilidad, pero el pastor necesita oración. Miren toda la responsabilidad que tiene el hombre de Dios para con su iglesia delante de Dios. Pablo le decía a los corintios que les perdonaran su dureza, pero él necesitaba presentarlos a ellos como una virgen pura a Cristo. Y él decía, me temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vosotros seáis extraviados de alguna manera de vuestra sincera fidelidad a Cristo, y nosotros tenemos que trabajar para presentarlos a ustedes como una virgen pura. Necesitamos cuidarlos para que Satanás no los engañe con astucia. Mire todo el trabajo que tenemos. El trabajo del pastor no es fácil. Se requiere oración. Se requiere oración. Por favor, hermanos, no se olvide el tema de hace 15 días. Así como los pastores necesitan el mantenimiento y necesita que los que están a su cuidado provean para sus necesidades, también el pastor necesita de las oraciones de cada uno de ustedes. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. No se olviden de sus pastores, amén. Después vamos a hablar de que la iglesia debe sujetarse a los pastores. Hoy no es el tema. Después vamos a hablar de que la iglesia debe reconocer a sus pastores y tenerlos en alta estima por causa de su obra, por causa de su trabajo en el Señor. No por causa de que son los más especiales del mundo, no, no, no. Pero son temas que vamos a ir hablando. Yo quiero enseñarles la responsabilidad de la iglesia. Amén. Y hoy vamos a pedirle al Señor de que nos ayude a orar. Acuérdense, el pastor debe presentar a Cristo, debe trabajar para que la iglesia sea presentada como una virgen pura. Su trabajo no es fácil. Necesitamos orar por ellos. Padre, gracias te damos en esta noche por tu bendición. Gracias por enseñarnos tu palabra. Señor, esto es parte del consejo de Dios, por el cual Pablo dijo, estoy limpio de la sangre de todos ustedes, porque no he rehusado enseñar esto a la palabra de Dios. Señor, tal vez para algunos pastores, y a veces nos da vergüenza hablar de la responsabilidad que tiene la iglesia para con los pastores, Señor. No es porque ellos se lo merezcan, es porque la palabra de Dios así lo manda, porque tú lo mandaste en la palabra.